Vamos a hablar de un tema que hoy vuelve a estar en las primeras planas de la noticia. Hace 17 años, Natalia Melman tenía 15, cuando desapareció en Miramar el 4 de febrero del 2001, seguro que te acordás. Fue encontrada 4 días después en una zona del bosque, perteneciente a un vivero. Fue abusada y asesinada. Un año después fueron llevados a juicio 4 de los imputados del crimen de Natalia. 3 fueron condenados, todos pertenecientes a la policía bonaerense. Durante ese proceso judicial el caso estuvo atravesado por numerosas irregularidades debido a las complicidades políticas y policiales que atentaron siempre contra las pruebas y las sentencias. A través de infinidad de artilugios legales, los condenados lograron la impunidad y hoy, a pesar de haber sido condenados, ya tienen privilegios y salidas transitorias. Después de 17 años de lucha, todavía en busca de justicia, la familia de Natalia siguió perseverando. Esta semana que pasó y en este contexto se estaba llevando a juicio, se logra llevar a juicio a otro implicado en el crimen que había quedado por fuera de aquel juicio. Otro miembro de la fuerza de la policía bonaerense. Y hoy, hace apenas un rato, se conoció la sentencia. Estoy en línea telefónica con Gustavo Melman, es el papá de Natalia Melman, a quien ya estoy saludando. Hola, Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes. Lamentablemente desde el juicio, y ahora vimos a unos jueces trabajando para la absolución de una persona. Eso sí. Me parece tremendo, porque desvalorizaron todos los testigos que llevaron y trabajaron no para hacer justicia, sino para absolver a un policía. Uh-huh. Sí. Lamentable, Gustavo, la verdad que yo estaba esperando otra noticia. Después de 17 años, Gustavo, ¿todavía está vigente ese esquema de poder y de encubrimiento en torno a esta causa? Sí, siempre existió, nunca quisieron investigar más allá de, primero fueron dos, después un tercero, y nunca quisieron investigar más allá de estos 3 policías que condenaron, que están gozando de salidas transitorias. Sí. Están cumpliendo con el objetivo que siempre hicieron. Uh-huh. ¿Y cuáles habían sido esos elementos tan importantes para ustedes para lograr, ¿no?, después de tanto tiempo, aún así, y con ese contexto que narrábamos de impunidad, digo, ¿cómo lograron, qué aportaron a la causa para que se pudiera hacer un nuevo juicio? Los elementos ya estaban desde un principio. Panadero tendría que haber sido condenado con el resto de los policías, no los quisieron llevar a juicio directamente. Ajá, ajá, bien, bien. Y los que estaban... Sí, lo escucho. Él, un quinto ADN, esto directamente tendrían que haber sido condenados. Porque después de... En el 2012 fue el juicio a los otros... Gustavo... entiendo, no sé si quiere, si está muy afectado, podemos dejar la entrevista para otro momento, ¿sí? ¿Cómo está usted? Perdón, no la escucho. No. Estamos en este momento, sí. Hay montones de chicos que están acá, está la policía que reprimió, en realidad quiero ayudar a que se desconcentre la gente y que no pasen ninguno hecho de violencia más. ¿Hubo incidentes ahí? Sí, hubo incidentes ahí. Hubo represión de la policía contra la gente que vino a acompañar la búsqueda de justicia de Natalia. Oh, por favor. ¿Cómo está Laura? De chicas. Laura, su compañera. Fuerte, por suerte. Sí, sí. Fuerte. Bien. La verdad que la lucha de ustedes durante estos 17 años ha sido fantástica. Los abrazamos. Yo no lo quiero molestar más porque me parece que es un momento... Sí, es un momento difícil. Lo hablamos en cualquier otro momento. No, quiero irme para que ningún chico sea lastimado. Está bien. O perseguido, o después detenido. Y quiero asegurarme de que pasen todos tranquilos. Está bien, lo dejamos en libertad, Gustavo. Gracias igual por estos momentos. Abrazo. Después charlamos, pero tenemos tiempo de charlar en otro momento. Cómo no. Gracias y un saludo para usted y para un abrazo para Laura. Muchas gracias. Lamentablemente se hacía un poco difícil seguir hablando con Gustavo Mellmann, papá de Natalia Mellmann, justamente en este momento cuando se conocía, se daba a conocer el fallo, ¿no?, de este juicio donde fue absuelto este otro integrante de la policía bonaerense al cual la familia de Natalia consideraba que también era responsable de la muerte, del abuso, del secuestro y de la muerte de Natalia. Como yo decía hace un rato, Natalia tenía tan solo 15 años. A la salida de un boliche la secuestraron en un móvil policial. Fue encontrada después de 4 días, eso fue el 4 de febrero del 2001, en una zona que, según dijo la policía, ya había sido rastrillada días anteriores. La violaron, la quemaron, la estrangularon con un cordón de zapatilla atado a su garganta. Las pericias demostraron que fue abusada al menos por 5 hombres. Se demostró que intervinieron al menos 3 policías, Oscar Echenique, Ricardo El Mono Suárez y Ricardo Anselmini. Un cuarto policía, Ricardo Panadero, era el que había quedado fuera de ese juicio y ahora, hace unos 20 días atrás, había comenzado nuevamente el juicio oral. Todos ellos fueron vistos por 13 testigos a la salida del boliche donde desapareció Natalia y el ADN de ellos fue encontrado en el cuerpo de la joven. Así pasó todo esto hoy. Lamentablemente tuvimos esta triste realidad que fue que la justicia desestimó la culpabilidad de Ricardo Panadero. El femicidio de Natalia Mellmann fue un caso emblemático en Miramar. Puso de manifiesto la complicidad policial y política, pero también, una vez más, las fallas de un sistema judicial que desprotege a las víctimas. La historia de los Mellmann deja la marca de una lucha incansable contra la corporación y contra las maniobras institucionales que amparan la impunidad. Y yo te quiero decir algo así, muy más personal, saliéndome ya del caso de Diana, pero sin salir. Hablamos, y te hablo, de ponernos en el lugar de la otra. De ser Natalia, aunque sea por un rato, de ser Sofía, Micaela, de entender que también nos puede pasar a nosotras, a vos, a ella, a cualquiera. No importan los centímetros de la pollera ni los litros de alcohol en sangre, no importa el barrio ni la clase social, no importa la cantidad de libros que leíste ni de los cigarrillos que fumaste, no importa si estabas sola o acompañada. No importa cuántas veces tu mamá te dijo que te cuidaras. No importa cuánto hizo tu padre para que te cuides. Tampoco importa cuánto te alejaste de tu casa ni la hora en que saliste. Porque también esto te puede pasar dentro de tu casa. O en la casa de tu novio. O en la casa de tu tío. O en la casa de tu abuelo. El miedo te acecha de noche. Pero también a plena luz del día en la vereda y en tu habitación. El abusador puede ser el cantante de tu banda favorita, puede ser el chofer del taxi, el vecino de la otra cuadra, el novio de tu hermana. El patriarcado no se revela en el hombre de la bolsa que nos mantenía guardadas en casa cuando éramos niñas. Se revela en el peligro que te vigila y te somete muy de cerca. Por eso es necesaria la multiplicidad de voces, la reproducción de las historias, para que se vuelvan cercanas. Tan cercanas como la voz de los abusadores, como la voz de los machistas que nos susurran, que nos gritan, que nos manipulan. Tenemos que tapar esas voces con las nuestras y con las que ya no tienen voz. No llegamos a abrazar a las que faltan, no llegamos hoy a abrazar a Natalia, pero por eso mismo les debemos esta lucha, esta repetición hasta el hartazgo. Les debemos la memoria.